por un beso me ha robado el corazón. Decir amigos que he olvidado su cariño sería querer tapar el sol con una mano. ¿Por qué mentirles con hacerlo? Nada gano. Si ella lo grita es porque tiene la razón. Su amor con cada copa, aunque su boca sea la dicha de hoy.